manda. El hombre no se puede resistir. Entonces, tenemos que actuar conforme a la verdad. Buscando el regalo del Espíritu Santo que nos une a la Santísima Trinidad. Misterio total. Encuentra al que todo lo hizo para todos y así poder compartir el amor como hermano, porque convivimos en una dimensión social en la que todos estamos presentes ante el Creador único. Conocidos como hijos. Por eso Jesús nos promete paz, que es un gesto que tenemos que tener entre todos los hombres, sabiéndonos iguales. Yo te la deseo en abundancia. El ser humano en su extensión espiritual está creado a imagen y semejanza para reconocerse como descendiente de la verdad. En la incógnita de la eternidad nos espera como protegidos.